Los tiempos que estamos viviendo son tiempos sumamente peligrosos. La iglesia ha perdido el rumbo en muchas ocasiones. Y hoy lo que usted escucha de la gente es: hermano, no te fijes en la gente. No te fijes en el pastor. No te fijes en los hermanos. Eso no es la verdadera iglesia de Jesucristo. La iglesia de Cristo debería de ser la inspiración de la gente que está allá afuera. Alaba lo que Él vive por los siglos de los siglos. Aleluya. El que está robando allá afuera debería de estar diciendo: yo quiero que a mí me cambie ese Cristo que cambió a ese ladronazo que está en la iglesia y que ya no toca lo ajeno. Yo quiero que el Cristo que cambió a ese chismoso de la ciudad, aleluya, pero que ahora es evangélico y ya no anda en chisme. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Yo siento dolor cuando escucho a la gente diciendo: no te fijes en los hombres, no te fijes en los hermanos de la iglesia. Eso sería motivo de vergüenza para nosotros que somos cristianos, porque nosotros fuimos llamados a ser luz del mundo. ¡Sal de la tierra! Itamanso, Kimalaya, Kiamay. Adora lo que Él vive, gloria a Dios. Adora lo que Él vive. Ay, santo, te alabo. La iglesia se tiene que parecer a su Señor. La iglesia se tiene que parecer a aquel que murió en la cruz del Calvario. La iglesia tiene que ser santa como Él es santo. La iglesia tiene que estar llena del amor de Dios como aquel que murió por nosotros en la cruz. Santo, te alabo. Aleluya. Abra las escrituras en Primera de Corintios capítulo 11. Oh Dios. Qué dolor ha de sentir el Señor cuando ve a su iglesia. Y Él dice: esa no es la iglesia que yo vine a salvar. Mira cómo se pelean, cómo se odian, cómo se aborrecen. Míralos cómo son. Esa no es mi iglesia. Yo no sé si usted siente, hermanito, un deseo profundo de que Dios haga un milagro en esta noche. Aquí en el corazón. No te estoy hablando de sanar un cáncer, de darle vista a un ciego, de hacer caminar un cojo, no. Estoy hablando del milagro más grande que ocurre en la raza humana, que es la transformación de un pecador empedernido, de un hombre lleno de rencores en alguien que pueda amar, de un hombre, aleluya, destruido por el pecado, pero transformado por el poder de Jesucristo. De ese milagro estoy hablando. Escribe el gran apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 11, versículo 1. Oiga esto, por favor. Dice Pablo: sed imitadores de mí. Ay, Dios, ¿dónde están esos cristianos en el siglo XXI? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas iglesias? ¿Dónde está esa gente que es capaz de decir las palabras que decía el gran apóstol Pablo? ¿Acaso el Cristo de Pablo era diferente al tuyo? ¿ ¿Acaso el evangelio que predicaba Pablo era diferente al evangelio que tenemos nosotros en esta palabra? ¿Acaso el Cristo que cambió a Pablo del ser el enemigo número uno de la iglesia en convertirlo en el predicador más poderoso de la iglesia primitiva no es capaz de cambiarte a ti también? Aleluya. Ese hombre le escribió a la iglesia y le dijo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Jesucristo. Aleluya. Iglesia amada, a eso nos han llamado a nosotros. Aleluya. Pero qué pena, qué vergüenza, hermanos, que a veces usted pregunta esto en la iglesia y la iglesia no es capaz de decir estas cosas. La iglesia no es capaz de decir un gloria a Dios cuando se toca ese tema. Aleluya. ¿Por qué razón? ¿Por qué la iglesia no puede decir estas cosas? Porque la iglesia está enamorada del mundo. Porque la iglesia está enamorada de cosas que a Dios no le agradan. Porque la iglesia todavía tiene cosas aquí en el corazón que no se las ha entregado al Señor. Pero esta es tu noche. Esta es la noche que Dios ha escogido para decirte que la iglesia fue llamada a imitar a Jesucristo y no al mundo. Gloria a Dios. El mundo vive como le da la gana. El mundo puede hacer lo que ellos quieren porque están atados, están, aleluya, llenos de espíritus inmundos. Pero la iglesia no. La iglesia está llena del Espíritu Santo. La iglesia está llena de la palabra de Dios. La iglesia ha recibido la palabra que dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Yo no sé lo que ha pasado en ti, pero el día que yo encontré a Cristo, esta palabra empezó a santificar mi vida. Aleluya. Hay algo muy especial que pasa en el cristiano cuando se convierte al Señor. Y escucha lo que te voy a decir. Cuando tú te conviertes a Cristo de veras, tú sientes asco por el pecado. Tú sientes repugnancia por el pecado. A ti te duele ofender a Dios. Te duele. Con una mala mirada que hagas, tú sientes que le has traspasado el corazón a Dios. ¿Cuántas veces yo he llorado y le he dicho: Señor, a lo mejor con mi palabra, con mis acciones he herido el corazón de alguien en la iglesia, en la calle, gloria a Dios, y voy delante de Él y le digo: por favor cámbiame, por favor regenérame, por favor santifícame, por favor dame tu carácter, por favor dame tu manera, aleluya, como tú eres, gloria a Dios. Eso es lo que Cristo anda buscando. Aleluya. Tú que estás aquí en esta noche, habla con el Señor, habla con el Espíritu Santo, deja que la palabra hoy haga el milagro que no ha podido hacer la religión, que no han podido hacer las instituciones sociales. Gloria a Dios, porque la vida de un hombre no puede ser cambiada sino solo por el poder de Dios y por el poder de la palabra. Aleluya. Es triste, amado hermano, los tiempos que vivimos, tiempos difíciles. Y donde la gente solo tiene el título apóstol, pastor, predicador, pero nadie se atreve a decir: sed imitadores de mí como yo soy de Jesucristo. ¿Por qué no lo pueden decir? Porque hablan de santidad, pero no viven en santidad. Porque hablan de oración, pero ellos nunca oran. Hablan de ayunos, pero ellos nunca ayunan. Hablan de servirle a Dios en espíritu y en verdad, pero ellos no sirven a Dios en espíritu y en verdad. Hablan de obediencia y son los mayores rebeldes dentro de la iglesia. ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Jesús. Yo te voy a decir algo, iglesia amada, no hay nada que te dé más autoridad en un púlpito, en una iglesia, cuando tú vives lo que predica. Gloria a Dios, porque el que vive lo que predica tiene autoridad para decir lo que diga. Oh, gloria a Dios, tiene autoridad para predicar. Gloria a Dios. Más suata, más que alaya. Alaba lo que él vive. Mi alma te alaba, Jesús. Por eso es que la iglesia de nuestros días no puede hablar de santidad, porque no vive en santidad. La iglesia de nuestros días no puede condenar el pecado, porque vive cometiendo pecado. Oh. Ay, alaba lo que él vive. Alaba lo que él vive. Alaba lo que él vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, sed imitadores de mí, es que Pablo les está diciendo a los hermanos de Corintios, estoy viviendo, aleluya, la palabra que les predico, estoy viviendo en santidad, estoy viviendo, aleluya, con una conciencia limpia, estoy viviendo recto delante de la presencia de Dios. Y ese gran hombre de Dios se atrevió a decirle a la iglesia, sean imitadores de mí, así como yo soy de Jesucristo. De Jesucristo, aleluya. ¿Sabes algo? Jesucristo estaba entronado en la vida del apóstol Pablo. Y yo te digo en esta noche, iglesia amada, no solamente tiene que estar en el apóstol Pablo, tiene que estar en tu vida, tiene que estar en la tuya, tiene que estar en la tuya también, en la mía también. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Recuerda, al cielo no vamos porque soy pastor. Al cielo no vamos porque estamos en la iglesia. Al cielo vamos cuando Cristo es el Señor de tu vida, cuando Cristo es el que reina en tu corazón. Saba que iba la jamaya. ¡Alábalo! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos lo sienten en esta noche? ¿Cuántos quieren que Cristo esté entonado? Alábalo, alábalo, alábalo. Esta es la noche de tu victoria. Esta noche dile al Espíritu Santo, cambia mi carácter, cambia mi forma de hablar, cambia mi forma de pensar, cambia mi forma de actuar, cambia todo dentro de mí. Ya no quiero vivir yo, quiero que Cristo viva en mí. Alábalo, alábalo, alábalo. Ay, mi alma te alaba, Señor. ¿Cuántos están invitando al Señor en esta noche? ¿Cuántos le pueden decir al Señor, ya estoy cansado de vivir una vida tibia? Ya estoy cansado de ser un religioso dentro de la iglesia. Esta noche quiero el milagro. Esta noche ya no quiero parecerme al mundo. Quiero parecerme a Cristo. Aleluya. Oh, gloria. Oh, Dios. Oh. Oh. Oh, Dios. Siento una angustia en el corazón, hermano. Aleluya. Y yo deseara de todo corazón, aleluya, que lo que Dios está haciendo con mi vida lo pueda hacer con ustedes también. Yo no quiero verte más. Siendo un moribundo en la iglesia, aquí está el dador de la vida. Aquí está el que te puede transformar de la coronilla de la cabeza hasta la planta de tus pies. Aleluya. Aquí está el que puede romper esas cadenas, esas ataduras del diablo que te han tenido atado, gloria a Dios. Hay gente que dice, yo quiero, pero estoy atado. Deja que Cristo rompa las cadenas en esta noche. Ciérrale las puertas al diablo. Haz lo que dice el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos de Éfeso. Ni deis lugar al diablo. ¿Sabes por qué no logras ser cristiano verdadero? Porque hay puertas abiertas. puerta que el diablo está aprovechando en tu vida. Hay puertas que en esta noche tienes que cerrar. Hay cosas que hay que cambiar. Hay que entregarle a Dios nuestra vida completa, gloria a Dios. Hay que entregarle nuestra boca para que solo glorifique a Dios. Hay que entregarle nuestra mente para tener la mente de Cristo. Shadakamahalaya. Masuatakibalabasai. ¡Alábalo! ¡Aleluya! Oh, gloria. Primera de Corintios capítulo 4. Dice la Biblia. Verso 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Hermanos, qué diferente predicaba Pablo, como los predicadores de nuestros días. Que los nuestros predicadores de nuestros tiempos son insultos, ofensas, maltratos, malas palabras. Al que se cae le ponen el pie encima, lo aplastan, lo hunden. Pero oiga cómo escribía Pablo a una de las iglesias donde se manifestaban todos los dones del Espíritu, pero era la iglesia con más problemas que cualquier otra iglesia. En esa iglesia habían divisiones, en esa iglesia habían pecados de inmoralidad, en esa iglesia habían contiendas, incluso dice Pablo que habían litigio ante los impíos. O sea, esa era una iglesia que unos decían yo soy de Apolo, y el otro decía no, yo soy de Cefa, y el otro decía no, yo soy de Pablo. O sea, la iglesia estaba totalmente desbaratada. Oiga lo que le dice el apóstol Pablo: no os escribo esto para avergonzaros. Primera de Corintios 4:14, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Oh, qué ternura apostólica. Amados, le dijo. Porque yo digo siempre, hermano, el que no ama las almas jamás debería predicar este bendito evangelio. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Le dice en el verso 15: porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, en otra versión dice, aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Verso 16, le dice Pablo, por tanto, os ruego que me imitéis. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Oh Dios, mi alma te alaba, Jesús! Qué maravilloso, hermano. ¿Usted cree que los corintios se sentían heridos con lo que Pablo estaba diciendo? No, hermano. Aquella gente estaba siendo compungida. Aquella gente sabían que la boca de Pablo era la boca de Dios en la tierra. Aquella gente sabían que Dios estaba hablando a través de aquel hombre. Aleluya. Que aunque ellos andaban torcidos, el amor de Dios estaba en aquel gran apóstol llamado Pablo. Samaquita la masoja maya y alay. Oh, mi alma te alaba, Jesús. ¿Sabe qué le está diciendo Pablo a aquella gente? Oren como yo oro, vivan como yo estoy viviendo. Yo ando detrás de Jesucristo, ando detrás de su santidad, ando detrás de su ejemplo. Quiero hacer las cosas como las hace él. Y queridos corintios, hagan lo mismo que yo estoy haciendo. Y les está diciendo, es como si le dijera: corintios, yo no soy más grande que ustedes. Ustedes también pueden ser como yo soy. Y si yo puedo, ustedes pueden, amados corintios. Alábalo, alábalo, alábalo. Hay gente que está sentada y la gente dice: hermano, es que eso es solo para gente especial, eso solo es para ministros, eso solo es para predicadores. No, eso es para ti también. La unción de Dios que está aquí también es para ti. La autoridad de Dios que está aquí también es para ti. Samatuita lama sabalaya saba. Alábalo. ¿Cuántos adoran a Dios? El Cristo que me cambió a mí te puede cambiar a ti también. Aleluya. Yo sé que hay gente que me está oyendo, que a lo mejor estás en un cuarto y sientes que no sirves para nada, que no vale la pena la vida que llevas. Quizás has intentado muchas veces levantarte para la gloria de Dios y el diablo te está predicando: tú eres un cero a la izquierda, tú eres la oveja negra de la familia. Que el Señor reprenda al diablo y su demonio. Hoy te vengo a decir que el Cristo que te predicamos en esta iglesia tiene poder para cambiar el rumbo de tu vida, tiene poder para cambiar el rumbo de tu destino. Amén. Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo. Oh, gloria a Dios. Hay gente que está durmiendo en la calle. Hay gente que ha caído en las drogas. Hay gente que ha caído en el alcoholismo. Hay gente que está viviendo en una familia desintegrada. Aquí está el Cristo que restaura lo que el diablo arruina. Aquí está el Cristo que levanta lo que el diablo aplasta. ¡Gloria a Dios! Y dice este libro sagrado: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para desmenuzar, para destruir las obras del diablo. ¡Oh, gloria a Dios! En este día Dios va a destruir las obras del diablo. Alábalo, que Él vive. ¡Gloria a Dios! Déjalo que meta mano, que aquí está el Espíritu Santo en esta noche. Déjalo que meta mano, hermanito. Habla con el Señor en este momento. Aleluya, dile: yo quiero que hagas un cambio en mi vida. Yo quiero que hagas un milagro en mi vida. Ay, yo quiero un cambio radical. Gloria a Dios. Ay, yo quiero sentir la gloria de Dios que siente ese pastor en el púlpito. También yo la quiero sentir aquí en la silla. Oh, gloria a Dios. Pablo no le dijo a los corintios: yo soy mejor que ustedes, inútiles, ustedes no oran, ustedes no sirven para nada, yo soy más santo que ustedes. No dice así Pablo. Le dijo: por tanto, os ruego, yo les Pablo, os ruego, por favor, sean imitadores de mí. No los estoy obligando, no los quiero agarrar del cuello, se los quiero pedir. ¿Cuántos le alaban? Oh, Dios. ¿Sabes quién es el que puede hablar así, hermano? El que tiene el amor de Dios en el corazón. Aleluya. Cuando tú mires a un hermanito que ya no puede, que está débil, acércate a él y dile: hermanito, te ruego que te unas conmigo, te ruego que te pongas a orar conmigo, te ruego que vivas en santidad, te ruego que apartes tu vida del pecado, te ruego, gloria a Dios, que nos vayamos a la iglesia, que el Cristo que me cambió a mí tiene poder para cambiarte a ti en esta hora. Oh, gloria a Dios, bendito sea Dios. Amasuita la macayalía. Ay, Dios le va a meter mano a muchos de los que estamos aquí, hermanos. Hay cosas que hay que cambiar en nuestra vida. Y el Espíritu Santo de Dios está obrando algo terrible en esta noche. Y no solamente aquí en la iglesia, a través de radio, televisión, a través de las redes sociales. Hay gente que está recibiendo el milagro del nuevo nacimiento. Quiero llevarte en esta noche a uno de los textos más bellos que hay en las Escrituras. Primera carta del apóstol Juan, vaya conmigo. Fuimos llamados a imitar a Cristo. Oh Dios, escúchelo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Escucha bien lo que te voy a decir, iglesia amada, iglesia bendita del Señor Jesucristo. Ese texto es el espejo del alma. Cuando no sepas qué hacer, cuando estés en un callejón sin salida, cuando no entiendas lo que es la vida cristiana, vete a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, y mírate en el espejo de esta palabra. Esta noche, ese versículo te lo llevas en el corazón, te lo llevas a la escuela, te lo llevas a la universidad, te lo llevas a tu lugar de trabajo, te lo llevas a la casa, te lo llevas a tu familia, te lo llevas al hogar. Y cuando tú no sepas qué hacer, ay, ¿qué dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 6? El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Dele gloria a Dios en esta noche. Dele bien ese aplauso al Señor. Ay, santo. Aquí viene ahora la doctrina. Prepárate, abróchate bien el cinturón. Cuando prendas la computadora a medianoche, el celular, la tableta, y sientas la tentación de ver pornografía, Primera de Juan 2:6. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y cuando tú prendas la computadora y sientas que la carne te está diciendo, mira pornografía, lo primero que tienes que hacer es preguntarle a la palabra, ¿haría esto Jesucristo? Y en el momento el Espíritu de Dios te va a dar testimonio y te va a decir, no, siervo mío, aleluya, porque el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Él no te va a guiar fuera de la palabra, Él te va a llevar a la palabra. Ay, hermanito de mi alma, esto va a ser una victoria gloriosa para la iglesia. ¿Cuántos adoran a Dios? Esto va a despertar un avivamiento dentro de la iglesia. Shamakamalaba Sabalaya. Ay, esa palabra va a empezar a romper cadenas del diablo en esta noche. Esa palabra va a empezar a hacer milagros en el corazón de los que me oyen a través de las redes sociales, a través de televisión, a través de radio. Gloria a Dios. Óyeme bien lo que voy a decir en este momento. Si en este momento tienes la tentación de querer robar lo que no es tuyo, acuérdate de lo que dice la palabra. El que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Y cuando tú sientas el deseo de tocar lo que no es tuyo, pregúntale a la palabra, ¿haría esto Cristo? Y el Espíritu de Dios te dirá, no, no, no. Alaba lo que Él vive, alaba lo que Él vive, gloria a Dios. Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta del poder de la palabra, hermano? Ay, yo no sé lo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer esta noche, hermanito, pero Dios va a hacer algo extraordinario, gloria a Dios, porque hay miles y miles de cristianos atados a la pornografía. Hay gente que están esclavizados por la pornografía. Tenemos jovencitos atados a la pornografía, caballeros atados a la pornografía, niños atados a la pornografía. ¡Que el Señor reprenda al diablo y su demonio! ¡Gloria a Dios! Esta noche Dios te está llamando a ser imitador de Cristo. ¿Cuántos adoran a Dios? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Si usted está teniendo problemas, ¡aleluya!, de carácter, que usted pase enojado con todo el mundo, enojado en la casa, enojado con su esposa, enojado con su esposo, enojado con sus hijos, enojado en el trabajo, enojado en la iglesia, llévelo eso a la palabra. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Y usted le dice, Señor, ¿andarías tú enojado en medio de la iglesia? Y el Espíritu de Dios le va a decir, no, mi siervo, Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Alábalo! Maso aquí, malaja may, alaja may. Ay, mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Cuando usted vaya a hablar de chisme, lo primero que tiene que hacer, aleluya, conténgase la boca, apriete bien la boca y diga, no, mi Cristo no era chismoso. Entonces, si Él no era chismoso, también yo puedo ser chismoso, porque yo fui llamado, aleluya, a seguir su ejemplo. Yo fui llamado a imitarlo a Él, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Mire, hermanito, si la iglesia recibe esta palabra, el diablo sufrirá en esta noche una de las derrotas más terribles que haya tenido. ¡Gloria a Dios! ¡Sama, quita la basoja, vaya! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, santo, te alabo, te alabo, te alabo! ¡Oh, Dios! Bendito sea su nombre. Cuando tú sientas la tentación de hacer esas reuniones que a veces hace la gente, aleluya, en casa, en cuartos, en salas, solo a despellejar los hermanos, solo a devorarse los hermanitos. Acuérdate de esa palabra: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Gloria a Dios. Y si tú tienes uno por allí que te dice: hermano, quiero contarte el problema de fulano, dile: no, hermanito, cuéntaselo a Cristo, ora por él, ayuna por él, bendito, vigila por él, bendito Dios, ayúdalo, que lo mejor está débil. ¿Quieres que lo ayudemos? Me voy a unir contigo a ayunar para que Dios restaure a mi hermano, para que Dios levante a mi hermano, para que Dios sane a mi hermano, para que Dios haga un milagro en mi hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nunca olvides que fuimos llamados a imitar a Jesucristo. Es tu modelo, es tu ejemplo, es mi ejemplo. Hermanito de mi alma, si tú haces esto, te garantizo que te voy a ver en las calles de oro y mar de cristal. Te lo garantizo. ¡Gloria a Dios! Pastor, pero es que yo no sé muchas cosas. No, aunque no sepas mucho, pero vive lo que sabes. ¡Gloria a Dios! Es mejor vivir lo poco que sabes y no saber mucho y no vivir nada de lo que sabes. ¡Ay, Señor! Realmente no sé lo que Dios quiere hacer con nosotros. Creo que quiere hacer algo bien grande en nuestra vida. Él quiere obrar un milagro en cada uno. En cada uno, gloria a Dios. Porque todos tenemos defectos. Yo tengo defectos y por eso es que todavía sigo llorando y sigo clamando. Por eso, mire, hermanita, hermanito, cuando usted vaya a la tienda y vaya a comprar su ropa, gloria a Dios, pregúntele al Señor y dígale: Señor, mira cómo me queda esta faldita. Señor, ¿verdad que me queda muy apretadita? Y el hermanito carnudito de la iglesia se me va a quedar viendo así como codiciándome. Y yo voy a ser tropiezo de un cristiano. No, no, no. El Espíritu de Dios le va a decir: no, mi sierva, no, no, no. Tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Tu templo, tu cuerpo no es de exhibición, no. Tu cuerpo le pertenece al bendito Espíritu de Dios. ¿Cuántos adoran al Cristo de la gloria? Aleluya. Nunca te olvides. Y esto no es solo para las hermanas, también para los cristianos. Gloria a Dios. Porque hoy estamos viviendo en un mundo un poco raro. Han salido unas modas que los hombres hoy, para meterse en el pantalón, tienen que ponerle un poco de aceite. Alaba lo que Él vive. ¿Cuántos adoran a Dios? Es que fuimos llamados a imitar a Cristo, iglesia. Fuimos llamados a imitar al Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia tiene que marcar la diferencia. Aleluya. Hermanito, cuando usted vaya y consiga ese pantaloncito, mírelo bien y diga: Señor, pero si en este yo no quepo. Hermano, estoy seguro, mi hermano, porque yo tengo el Espíritu de Dios, yo sé que ustedes también lo tienen. Gloria a Dios. Y hermanito, usted me puede decir que usted canta bien, usted predica bien, que usted tiene títulos teológicos, que usted, aleluya, tiene, aleluya, grandes estudios en divinidad, en cristología, en teología, en hermenéutica, en homilética, y todos los títulos habidos y por haber, usted los tiene. Pero si a usted el Espíritu de Dios no le está guiando con la palabra, si a usted el Espíritu de Dios no lo está guiando a ser como Cristo, usted está equivocado en su teología. Gloria a Dios, porque la palabra nunca se equivoca. Amasura Macanda. Oh Dios. No vaya solo al mall, vaya con el Señor. Hay gente que deja al Señor en la iglesia. Ya verá qué linda se pone la vida cristiana. Y usted no va a tener que vivir escondiéndose. Por eso es que dice la Biblia: huye el impío sin que nadie lo persiga. Porque aunque la gente diga, yo me siento bien como estoy, estoy seguro que allá adentro sientes, aleluya, que la conciencia te dice, esto no le agrada al Señor. Adora a los que Él vive por los siglos de los siglos, amén. Allá adentro te está diciendo el Espíritu Santo, eso no me agrada, eso no es de mi agrado, gloria a Dios. Ay, pero yo no me siento mal. Sí, no te sientes mal, pero yo sé que adentro de ti hay una vocecita que te está diciendo, esa no es la vida que yo quiero para ti, gloria a Dios. Hermanito, recuerde, amada iglesia, la iglesia tiene el privilegio, aleluya, de ser el templo y la morada de la tercera persona de la Trinidad, gloria a Dios. Dios, no permita que el Espíritu Santo de Dios se contriste. Por eso, a este versículo, yo diría que debe de ser el espejo del alma. Siempre. Que quieras estar seguro, que quieras estar con la conciencia limpia, debes de recordar lo que dice ese texto. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y mira a Jesús. ¿Te imaginas a Jesús en el siglo XXI y yendo por la carretera manejando un automóvil y pitándole a todo el mundo y haciéndole caras así? ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas a Jesús caminando al lado tuyo y tú con una minifalda y el maestro ahí? ¿Te lo imaginas? ¿Te imaginas al Señor Jesús, usted hermanito, con un chor bien enchorado, con la camisa desabotonada, enseñándole el pecho a todo el mundo? ¿Te imaginas a Jesús caminando a la par tuya? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Te imaginas Cristo en un templo y que la dama, el caballero, esté vestido con una licra y se le revelen sus partes íntimas? ¿Te imaginas a Jesús recibiendo adoración en una iglesia de esta magnitud? Por favor, no rebajes a mi Cristo a ese nivel. Que la Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, sed santos porque yo soy santo. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? ¿Cuántos están de acuerdo con esa palabra? Sed santos porque yo soy santo. Él es santo, Él te dice que tú seas santo. Aleluya, y los que le van a adorar tienen que ser santos también. Y los que van a predicar tienen que ser santos también. Y los que somos pastores tenemos que ser santos también. Esta palabra no solo es para el pueblo, esta palabra es también para los que predicamos la palabra. Esta palabra también es para el pastor. Esta palabra también es para los diáconos de la iglesia. ¿Cuántos adoran a Dios? Esta palabra es para todos. ¿Te imaginas a Cristo entrando a una iglesia a recibir una adoración de un ministerio de alabanza que están peleados entre ellos? Adora lo que Él vive. Es que Dios nos quiere arreglar. Fuimos llamados a ser como Él, a imitarlo a Él. Fuimos llamados. Cada uno de ustedes debemos embellecer este evangelio. Eres sal de la tierra, sal, sal, sal, luz del mundo. Usted es luz del mundo, gloria a Dios. Escuche bien esto. No hay nada más lindo que conocer un verdadero cristiano. Te voy a decir algo. Un verdadero cristiano es manso, es humilde, es sencillo. Es un privilegio hablar con Él. No anda con escoltas. No. Adora lo que Él vive. Es capaz de abrazar a todos los que estamos aquí. Un verdadero cristiano anda la gloria de Dios sobre él. Anda la gloria de Dios sobre él. Anda la paz de Dios sobre él. Shamaquita lama soja maya kia. Ay, Dios mío, mi alma te alaba. Ay, es que te... mira, hermano, es una cosa linda. Tú te quieres sentar a la par de ese verdadero cristiano, porque la unción contagia. La unción contagia. Shamaquita mandalía samakaya. Ay, cuando alguien tiene unción y está a la par tuya, tú sientes el poder de Dios. Marracatacatabasuima. Masuatakibalajamaya. Alaba lo que Él vive, gloria a Dios. ¿Cuántos sienten esa presencia de Dios, hermanos? ¿Cuántos sienten ese bendito Espíritu Santo de Dios? Mire, el verdadero cristiano es obediente. Es justo, es bueno. ¿Y sabes por qué? Porque el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Pero qué está pasando hoy en día? Lo que está pasando hoy en día es lo que Cristo dijo en Mateo 15, verso 8. Este pueblo dijo: de labios me honra, mas su corazón está lejos, lejos de mí. ¿Por qué? ¿Por qué hoy no podemos decir ser imitadores de mí, como yo de Jesucristo? ¿Por qué cuando usted pregunta, ¿cuántos se van con Él? ¿Tenemos miedo? iglesia. Jesús dijo aquí, este pueblo, dijo, Mateo 15, 8, este pueblo de labios me honra. Su corazón aquí adentro está lejos, lejos, lejos de mí. Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Mateo 7, 21. En Lucas capítulo 6, verso 46, Él dijo, ¿por qué? ¿Por qué me llamáis Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no vas a hacer lo que yo te digo. Hermano, fuiste llamado. Escúchalo. A imitar a Jesucristo. Ustedes me disculpan, pero yo siento un deseo tan inmenso de orar. Orar por el que quiera. Y si hay que recoger esas sillas, recójalas aquí. Ayúdenme los sugieres con los amigos, por favor. Amiga, quiero orar por usted hoy, mija. ¿Usted le sirve al Señor? ¿Todavía no? Véngase. Véngase, mija. Acompaña ya a su hermanita, ¿verdad?